En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Weretilnek ya tiene un dictamen a favor. El fiscal electoral Hernán Trejo dictaminó que el gobernador puede presentarse en las próximas elecciones provinciales. Dijo que no se encontraría impedido de participar y asegura que la muerte de un gobernador no está prevista en la Constitución provincial. Al respecto, dijo que se trata de una laguna normativa. Agrega que durante el periodo 2012-2015, Weretilnek completó el mandato iniciado por Soria, sin haber durado este ejercicio los 4 años previstos en el artículo 174 de la Constitución Provincial. Trejo dictaminó en respuesta a las impugnaciones presentadas por el Frente para la Victoria y Cambiemos. Si bien su opinión no es vinculante, es la primera que pronuncia a favor de los argumentos planteados por Juntos Somos Río Negro. Acusan a Trejo por obsecuente y por violar la Constitución. El apoderado del Partido Justicialista del Frente para la Victoria, el legislador Nicolás Rochás, criticó duramente al fiscal Hernán Trejo por haber dictaminado en favor de la reelección de Weretilnek. El funcionario judicial dijo que difícilmente alguien puede ser tan obsecuente y arriesgar así su carrera judicial, afirmando las burradas jurídicas que exponen su dictamen. Por su parte, el legislador Alejandro Ramos Mejía aseguró que el nivel de mediocridad y desprestigio en que Weretilnek sumerge al Poder Judicial es lamentable. A su vez, el legislador Marcelo Mango denuncia que el dictamen del fiscal es inconstitucional y recordó 2 causas en las que Trejo falló a favor del Poder, la causa Flavors y la causa de la venta ilegal de tierras fiscales. También recordó que no acusó en una de las escandalosas causas de abusos de menores en Viedma. Rulli recusó a todos los jueces del Superior Tribunal de Justicia y le respondieron mal. Rulli había pedido que todos los jueces del máximo tribunal provincial se excusaran de emitir dictamen, puesto que fueron puestos por Weretilnek. Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia rechazó esa recusación de Rulli por liviana y sin fundamentación suficiente. Por otra parte, aclararon que la selección de los jueces del Superior Tribunal se realiza a través de un mecanismo participativo establecido en la Constitución Provincial, y manifestaron que es incorrecto afirmar que los miembros de este tribunal hemos sido designados por el actual gobernador. A su vez, el juez del Superior Tribunal de Justicia, Ricardo Abkarian, se excusó por razones de decoro y delicadeza de resolver en el expediente. Abkarian recordó que fue abogado particular y patrocinante del gobernador hace años atrás, cuando Weretilnek era presidente del Frente Grande. En ese rol, en el año 2001, intervino la demanda declarativa de certeza contra la reelección del ex vicegobernador Bautista Mendioros. Mañana paran los trabajadores de los organismos nacionales. La Asociación Trabajadores del Estado de Río Negro realizará el martes 26 de febrero un paro en todos los organismos del Estado Nacional en el marco de una jornada de lucha de la CTA Autónoma. De la movida nacional van a participar también las organizaciones sociales Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y sindicatos de diversas actividades. En los casos de los organismos nacionales, el reclamo es por la reapertura urgente de la paritaria y contra la política económica del gobierno del presidente Macri. La CTA Autónoma va a protestar en varios puntos de la provincia de Río Negro. La UOCRA en estado de alerta y movilización. La medida se debe a la falta de respuesta del gobierno provincial sobre algunos pedidos referidos a reubicación de trabajadores y reactivación de más obras. A partir de este lunes podrían disponer la paralización de todas las obras que se encuentran en ejecución en toda la zona atlántica. La desocupación de los trabajadores de la construcción aumenta cada día por la fuerte caída de la actividad en los últimos años y porque son pocas las obras públicas en ejecución. Están abiertas las inscripciones a las tecnicaturas del IPAP. La representación de ATE en el Instituto Provincial de la Administración Pública, IPAP, informó que hasta el 1 de marzo se encuentran abiertas las inscripciones a las tecnicaturas de este organismo, que se van a dictar en modalidad presencial. En Viedma se dictan las tecnicaturas superiores en comunicación institucional, gestión de las organizaciones, en análisis y desarrollo en sistemas y la tecnicatura superior en niñez y adolescencia. En Cipolletti se brinda la tecnicatura superior en seguridad e higiene en el trabajo y la tecnicatura superior en gestión ambiental. También se dicta la tecnicatura superior en seguridad y gobiernos locales en Cinco Saltos, la tecnicatura superior en turismo en Ingeniero Facobas y la Tecnicatura Superior en Niñez y Adolescencia, que se dicta en General Roca, Bariloche y Cholechuel. ATE destacó que hay un cupo de 90 inscriptos para cada tecnicatura y en cada localidad. Las noticias nacionales. La CGT volverá a reunir a su consejo directivo y empieza a sonar la posibilidad de un paro general. Luego de un extenso receso veraniego que comenzó luego de que aprobara el cuestionado bono de fin de año, la CGT reunirá a su consejo directivo esta semana. Será con el objetivo de discutir la situación social, económica y política y poner sobre la mesa lo que muchos dirigentes ya adelantaron en los medios, una nueva huelga general a la gestión de Cambiemos. La CGT aprobó en su reunión de mesa cívica del jueves pasado la participación en la movilización que se va a realizar hoy desde las 10 de la mañana contra los tarifazos y que se va a dirigir al Ente Nacional Regulador de Electricidad. A esa movilización ya han comprometido su participación una veintena de sindicatos cegetistas enrolados, además de organizaciones sociales y gremios de la CTA. La Convención Nacional de la Unión Cívica Radical criticó las políticas económicas del gobierno nacional. Reclaman un programa económico que garantice el empleo y fomente el crecimiento. El documento que fue elaborado por la Comisión de Economía del Instituto Radical de Políticas Públicas de la Convención expresa su preocupación por la recesión profunda que vive el país y la influencia que tienen en el aumento de la desocupación y el crecimiento de la pobreza. El informe fue entregado a la misión del FMI, que desde el 11 de febrero se encuentra en el país para la tercera revisión del programa que el organismo multilateral acordó con el equipo económico del Gobierno Nacional. Cerraron 28.000 kioscos en los últimos dos años. Lo confirmó el presidente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, Néstor Palacios, al advertir que son varios los problemas que enfrenta la red de ventas de consumo masivo de cigarrillos, golosinas y varios. Palacios detalló que los locales más afectados fueron aquellos que se encontraban en los cascos urbanos, que empujados por los tarifazos y las bajas en las ventas, optaron por cerrar o trasladarse al local conocido como Kiosco Ventana o aquellos ubicados en la periferia de la ciudad. Los docentes de Chubut firmaron 40% con cláusula gatillo y garantizaron el inicio de clases. El acuerdo paritario del gobierno provincial con los gremios docentes garantiza el aumento del sueldo básico testigo de 12.400 a 17.300 pesos. Las partes acordaron incorporar al básico testigo el adicional remunerativo no bonificable de 1.500 pesos en el mes de febrero para alcanzar la suma de 14.000 pesos con 45, en tanto que en marzo se incrementará a 16.000 pesos para llegar en abril al básico testigo de 17.300 pesos. Además, se va a aplicar la cláusula gatillo al básico testigo a partir de junio en forma trimestral. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.